FM Río 94.3. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón. Esto voy a cantar. No sé cuándo, me miras a mí. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Qué hermoso día en la ciudad de Coronda, no se dan una idea. Una temperatura de 5 grados, una visibilidad de 100 metros. Hay una niebla. Samir me hace seña con la linterna del celular para poder verlo de acá. Hace código Morse, pip, pip, pip, pip, pip, pip, con la luz. Espectacular, ¿eh? Habla 27 idiomas, Samir. El Morse es uno. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? Julián Araudo, ¿cómo te va? ¿A dónde andás? Yo lo saludo, lo quiero mucho, Julián. Es una muy buena persona. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Qué día fiero, che. ¿Esos días para meterse adentro, al quedarse encerrado? ¿Usted? Yo sé que, bueno, que por ahí no da para estar encerrado, pero bueno. Si no te queda otra, ¿qué va a salir? Porque hay como que garúa finito. Moja. Y la gripe anda dando vueltas. Entonces hay que cuidarse. Bien. Dicho esto, es como que no quiero entrar en los temas. ¿Viste cuando te cuesta? ¿Sabés que tenés que decir algo y te das vuelta y le das vuelta y le das vuelta? Y bueno, tenés que decirlo. Y ¡buah! Lo largaste. Entonces uno lo que busca es la manera más, ¿cómo te diré? ¿Sensata? No. ¿Cómo sería? ¿Tranquila? Tampoco. Menos dolorosa forma de transmitir una realidad que, por cierto, es fea. Pero bueno, qué sé yo. Para esto estamos, acá estamos, hace 30 años, haciendo esto. Y las cosas indican que hay que arrancar. La semana pasada hablábamos, ¿te acordás de las elecciones en Colombia? Hablábamos que había un favorito y que había como, bueno, 5 o 6 candidatos más. Y que en el caso de, que era casi seguro, el caso de que no llegaran al 50% de los votos, iba a haber una segunda vuelta. Obviamente así fue. Y el candidato que brillaba como primer candidato, o sea, con mayor cantidad de votos, el de la izquierda, el señor Gustavo Petro, ganó, obviamente, sacó mayor cantidad de votos y pasó a la segunda vuelta con un inesperado Rodolfo Hernández, que estaba tercero en las encuestas, y ahora en la segunda vuelta ha juntado la voluntad de todos los otros partidos que andaban dando vuelta por ahí porque no lo quieren a Petro, así de simple. Con lo que es muy probable que en la elección que se va a hacer en el mes de julio, Colombia tenga como presidente a este Rodolfo Hernández, que no estaba visto así como presidente, como le pasó a Scioli con Macri, ¿viste? En la segunda vuelta. Así, las segundas vueltas son para matar al que va primero en la primera elección. Cuando va a la segunda vuelta ya hay cambio, la gente decide otra cosa. Bien, está prácticamente confirmado que en Ucrania ha perdido el 20% de su territorio. Es como mucho, ¿no? El 20%. Lo ha manifestado el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, y ha perdido prácticamente la zona del este, que estaba con problemas, la zona del Donbass, que limita con la parte oeste de Rusia, ¿no? Es la parte donde hubo quilombo siempre, donde arrancaron los problemas, donde bajo el pretexto de que había mucha gente prorrusa viviendo ahí, Rusia dijo, bueno, si son prorrusos, que sean rusos, y chao. Y Ucrania dice, ¿cuál es el problema que sean prorrusos? Que vivan acá, pero que sean ucranianos. Bueno, tres pitos importó y en definitiva Rusia terminó invadiendo. Putin, que a su vez expresó que para el 1 de julio próximo, Rusia pretende tener anexada esta zona del Donbass, ya que sea rusa, ¿entendés? Un territorio más, el 1 de julio. Hoy llevamos 102 días de la invasión. O sea que va 130 días, más o menos una cosa así, 140 días le llevó a Putin tomar un pedazo de tierra de otro país, ¿sí? Invadir y tomar y matar gente. 5 pesos aparte. La foto que se están publicando en el mundo, Yo no sé si ustedes tienen posibilidad, yo creo que sí, pero por ahí, viste que el tema, estos temas son dolorosos y por ahí la gente por el dolor mira para otro lado o la pasa de largo. Cuando en verdad, cada uno debe hacer lo que quiere, ¿no? Primer punto. Pero por ahí, en verdad, uno tendría que preocuparse un poco por todo esto que está pasando, porque no te puede pasar de largo. Yo no te voy a decir que mañana se va, la calle Pou se va a levantar en Uruguay y va a decir, vamos a invadir Argentina, o quiero Entre Ríos, por ejemplo, y va a invadir. No, imposible. Pero estas cosas en el mundo pasan, porque después, cuando viene la época de los acuerdos que sabemos y los que no sabemos, tenemos que estar pensando en que saber con quién estamos tratando. Y si bien de Rusia hubo una idea siempre nefasta, y con Putin más nefasta aún, es como que estas cosas hay que decirlas y hay que contarlas. Las fotos que se están publicando esta semana realmente son terribles. La Nación del jueves publica una foto de una señora muerta en una escalera. Escalera, puede ser la entrada, qué sé yo, de un búnker, una bajada a un sótano. Pero te da escalofrío. Una mujer que no es un soldado, no es una militante armada. Es una mujer sencilla como tu vecina, ¿entendés? Como la cantidad de civiles que mataron por matar. Cualquiera. Son civiles. Si bien la foto es dolorosa porque te pega en los ojos. Bueno, qué sé yo. A ver, a lo mejor no te pega en los ojos. A mí me pegó. Te cuento mi experiencia particular. El artículo que está bajo esa foto habla de una cierta desmoralización de las tropas ucranianas en combate. Porque son atacadas durante 24 horas. Hubo 48 horas continuas de bombardeos de artillería pesada en la zona del Donbass. ¿Sabes lo que es 48 horas y no parar? Realmente debe ser enloquecedor. No me imagino lo que está pasando a esa gente. 48 horas. Hay una información de esta semana de una organización internacional que se llama Save the Children, Salven a los Chicos, que confirma que los rusos han atacado más de 1.900 colegios en Ucrania. 1.900, hay que atacar 1.900, tenés que tener la cabeza media limada, ¿no? Tenés que tener los sesos medios podridos para atacar 1.900 colegios, con los chicos adentro, obvio. 1.900. Esta misma organización, Save the Children, habla que 200.000 chicos ucranianos han sido deportados a Rusia por la fuerza de los que estaban ahí. Viste que a los varones por un lado, las mujeres y los chicos por otro. Bueno, a los chicos, 200.000 chicos ya están en Rusia, los deportaron. Y el objetivo no es solo deportar gente, sino que los deportados se olviden de Ucrania. O sea, chicos que van a empezar a crecer, a los que le van a meter en la cabeza la Rusia, ¿está? Los preceptos rusos, las conductas rusas, los sacan de donde viven y los llevan a vivir a otro lugar, Rusia. 200.000. Fíjate los números, ¿no? Fíjate los días. 200.000. 1.988 escuelas son las que han sido atacadas desde el inicio de la guerra. El 24 de febrero. Hoy llevamos 102 días y es probable que esta operación especial que denominó Rusia en su inicio no es más que una invasión común y silvestre de un país a otro. Un país vecino invadió y se quedó con el territorio. Es simplemente eso. El jueves también la revista Newsweek, una revista importante de los Estados Unidos, publica información aparentemente de inteligencia de los Estados Unidos que dice confirmar que Vladimir Putin se recupera de un cáncer, aunque no se dice bien cuál. Va, a ver, no se dice nada. Esta gente publica datos que por ahí obtienen, muchas fuentes tienen en el mundo. Se rumoreaba que Putin tenía cáncer, se rumoreaba, Y bueno, esta gente lo confirma. Y esta misma publicación también habla acerca de que ha sobrevivido a un complot para asesinarlo. ¿Te acordás que hace, no sé, la semana pasada, la otra, dijimos que la única manera de terminar con esto es que alguien lo mate a Putin, y los que tienen que matarlo a Putin son los rusos? Bueno. Ha sobrevivido a un complot para asesinarlo el señor Vladimir Putin. ¿Sabés que tiene 30 dobles? Tiene 30 tipos que son iguales a él. Dicen que los hicieron con cirugía. Buscaron físicos parecidos y le hicieron cirugía plástica y los sacaron igualitos. Entonces los tipos pueden andar, o sea, va un acto y viene un doble. Habla, no, no habla. Saluda, se mueve, mueve la cabeza, como un títere. 30 tiene, o sea, son 30 Putin que andan dando vuelta por Rusia. Lo único que se cuidan es de no estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Pero es un escuadrón de Putin, ¿entendés? No tiene problema. Es el miedo que tiene de que le vuelen la cabeza. También esta semana se supo que ha habido una serie de sanciones. Viste que ahora están todos en la mira los rusos. Y más los que tienen plata. Y hay algunos que tienen, no plata, mucha plata. Ultramillonarios rusos que tienen muchos millones de pesos, de rublos, de dólares, de lo que vos quieras, y andan por el mundo dando vuelta, le confiscaron los bienes, todo como... A ver, es lógico, ¿no? Te pones en contra y te confiscan los bienes. Bueno, el tema en cuestión es el siguiente. Hay propiedades que están apareciendo en Rusia, brotan, van brotando, todas de Putin. Se piensa que Putin es uno de los tipos tal vez más ricos del mundo. Y han sindicado como el más testaferro de Putin en Europa, porque no están a nombre de él, obviamente, a un señor que se llama Sergei Pavlovich Surdubin, que es un empresario, que está sindicado como el dueño de un montón de yates. Los yates, los grandes yates, esos que ves en las películas, es una debilidad de los millonarios rusos. Y los coleccionan, ¿viste? 3 o 4 yates tienen cada uno, 100, 200 autos de marca, porque ya no saben qué hacer con la plata, ¿entendés? Entonces pueden tirarse 300, 400 millones de dólares en un barco. Y hay uno en particular que te invito a que lo googlees y lo busques. Se llama Eclipse, y anda en la zona de Francia. Tiene dimensiones realmente colosales, tiene como 300 metros, impresionante, realmente impresionante. El Eclipse tiene 2 helipuertos, 11 cabinas de invitados, 2 piscinas, varios jacuzzis, una discoteca. Viene equipado con 3 lanchas, un mini submarino que es capaz de sumergirse a 50 metros. Tiene una tripulación de 70 personas. Por razones de seguridad, el Eclipse está equipado con sistema de detección de intrusos y un sistema de defensa antimisiles de fabricación alemana. Las ventanas del dormitorio principal también están equipadas con vidrios blindados. ¿Ese barco sabe de quién es? De Putin. Es el segundo barco en valor en el mundo. O sea, el barco más caro del mundo es de un príncipe de Dubái. Vale algo así como 600 millones de dólares el barco. Imagínate, bueno, uno ve las fotos, ¿no? Uno no se puede imaginar adentro lo que puede llegar a ser. Bueno, y este, el Eclipse, es de Putin. Por ahí aparecen a nombres de otros empresarios rusos con plata, como por ejemplo Abramovich, que era también dueño de un equipo de fútbol, capaz que te suene. Bueno, por ahí aparecen a nombre de esos magnates que todo el mundo sabe que tienen plata, pero en verdad son de Putin, estos, ¿ya? Eso no quita que Abramovich tenga sus propios barcos, que también tiene 5 o 6. Esta semana habló Angela Merkel, que expresó su solidaridad con Ucrania, que ha sido invadida y atacada por Rusia, dijo. Bueno, no es, si bien no es normal que... No es algo normal que Angela Merkel no hable, porque obviamente una figura de prestigio mundial como Angela Merkel es buscada por la prensa para que diga. No es tan normal que diga muchas cosas, pero en este caso lo rescatable es que una persona como ella haya expresado su solidaridad con Ucrania, que dijo ha sido invadida y atacada. Ahí está lo importante. Merkel reconoce que Ucrania fue invadida y atacada. No se borra de opinar. Opina, dice, invadida y atacada. Y ahí define. Lo que llama poderosamente la atención que el presidente de la Argentina, que se supone es un país pacífico, no haya pronunciado estas tres o cuatro palabras tan alentadoras con lo que se condena y se solidariza con un país. Invadida y atacada. Invadida y, segunda palabra, atacada, tres. Tres palabras. Con estas tres palabras Fernández hubiera zafado de esta cuestión y se hubiese solidarizado con este problema, reconociendo que Ucrania ha sido, de nuevo te digo, invadida y atacada. Fernández y su gente no han hecho ni una mínima declaración, que en verdad, digo, honraría un poco el papel de la Argentina en el contexto mundial, este papel bochornoso y vergonzoso que ha mostrado la Argentina al mundo, diciendo una cosa, diciendo otra, demorando 5 o 6 días para reconocer alguna otra. Realmente terrible, un papel paupérrimo de la diplomacia argentina, si es que tenemos. Se está viendo la fatiga de la guerra tanto en los países involucrados como así los directa e indirectamente afectados a partir de las negociaciones que se están produciendo, viendo el avance de la situación, viendo que Rusia no para y los hace ir pensando en nuevos horizontes. Las divisiones de aquel bloque monolítico europeo que se va resquebrajando tanto en la OTAN, en Europa, como en los Estados Unidos, en Italia, en Alemania, y empiezan a haber definiciones diferentes en cuanto a cuánto más va a durar esto. Vos recordás que hablábamos de que en la medida que Rusia no paraba, partes de Europa empezaron a pensar diferente contra esto. O sea, había una unión, estamos todos con Ucrania, vamos por ello, qué sé yo, vamos a pelear, Ucrania tiene que salir indemne de esto, basta Rusia, qué sé yo. Bueno, hasta que llega un punto que se dan cuenta que no se puede. Y ahí empiezan a pensar diferente. Rusia le cortó el chorro del gas. Ya hay países que se lo cortó del todo. Entonces, también empezaba a pensar diferente. Y el planteo es, ¿cuánto tiempo más va a durar esto? ¿En qué tenés que pensar? ¿En una cuestión de guerra, de soberanía, de defender y de apoyar un país vecino? ¿O tenés que pensar también por tu gente que no va a tener gas? Digo, entonces la cosa cambia y el diálogo es de otra forma. El viernes, este viernes pasado, el señor Anthony Blinken es el hombre que le maneja los asuntos externos a los Estados Unidos. ¿Te acordás que hablábamos de Kissinger? Bueno, el Kissinger, ¿bien? El tipo que le maneja las cuestiones de Estado. Anthony Blinken y Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg es el jefe de la OTAN. Por separado, tanto Blinken como Stoltenberg coincidieron, y acá y hay que prestar atención por ahí en los argumentos que presenta cada uno, dijeron que depende solo de Kiev, dicen que se debe decir Kiev, se lee Kiev, ¿no? Pero Kiev, bueno. Depende solo de Kiev decidir si cede territorio o cuándo llegue el momento de negociar. ¿Se entiende esto? Están diciendo que Ucrania, Zelensky, que es su presidente, debe decidir si cede el territorio del Donbass, que Rusia dice que ya lo tiene, pero bueno, cederlo para que Rusia pare, o si no, ¿cuándo hay que sentarse a negociar? Porque en definitiva lo dan por perdido a esto. Rusia ya tiene ese 20%, dice que es propia, lo niega Ucrania, y tanto los países de Europa como los Estados Unidos y la OTAN están pensando en esto, que es real. Tanto los Estados Unidos como la OTAN están visualizando una salida negociada para que se corte la guerra. Y así como la salida negociada, el estatus de neutralidad para ese 20% de territorio que está tomado hoy por hoy. Que como dice Zelensky, que es el presidente de Ucrania, ha sido tomado, les ha sido robado. En fin, hay cambios en la óptica del mundo con respecto a este tema. Ya no se ve como antes una unión de los países europeos, que te acordás que también hablábamos de que no se veía una cuestión así de la Segunda Guerra, y tampoco podían negociarse con Putin, porque igual que Hitler, cuando le dieron Checoslovaquia, Hitler creó la fiera, ¿viste? Hay que calmar la fiera para que se quede tranquilo. Entonces, bueno, Hitler en el 38 venía arrasando. Entonces, ¿qué dijeron? Se juntaron los europeos, Will Chamberlain fue el canciller inglés que se reunió ahí. Vamos a darle a Hitler algo, para que se deje joder. Bueno, dale Checoslovaquia. Ahí le dieron Checoslovaquia a Hitler, listo. Hitler se fue, andó a guardar, al año invadió Polonia. Y al año siguió, ¿entendés? O sea, con esto puede pasar lo mismo. Nos juntamos para darle qué, y le damos lo que ya tiene. Le damos el 20% de Ucrania, que ya lo tiene, para que se deje joder. ¿Y quién te garantiza que se va a dejar joder? Ahora tiene el 20%, ya lo tiene. ¿Y quién te dice que no va a seguir? Entonces empiezan a levantarle las sanciones que tienen hasta acá. Y ya están negociando. Putin ha logrado, básicamente, que se sienten a negociar con él por estas cosas. Lo que no significa que haya ganado a lo mejor lo que quería. Lo que sí significa que le llevó más tiempo. Bueno, llevó más vida también. Llevó mucho más vida. No se saben los números. No se saben los números. El intendente de Mariupol, ¿te acordás que es un lugar donde pasó el primer arranque de la guerra fue allí en Mariupol? Estima que hay fosas comunes donde hay muertos, ellos calculan alrededor de 20.000 personas en fosas comunes muertos. Bien, las tapas de las revistas del mundo fueron dedicadas a la reina Isabel II de Inglaterra. 96 años, ¿qué me contás? 96. Mirtha Legrand está ahí, en la, ¿viste la pole position entre la reina de Inglaterra y Mirtha Legrand? Bueno, 96 años. Y sobre todo en la que aparece, no sé si viste el video, aparece con el bisnieto adelante. El bisnieto empieza los alaridos ahí en el balcón. Un quilombo metió, todos lo miraban como diciendo, che, paren ese chico, ¿qué es? Él le importa muy poco. Aparte ya la reina, ya viste, bisnieto, hace lo que quiera, qué sé yo. Despelote le hizo Luis. Pero a su vez, la reina festejó los 70 años... Segunda, Isabel II, 70 años en el trono. Celebración que va a durar 4 días y se habla que aproximadamente hay 3 millones de personas en las calles de Londres por este tema. 3 millones, escuchá. Y se ve, fíjate. Turquía ha empezado una campaña en la ONU para que se cambien el nombre de Turquía en inglés. Esto es muy importante para el mundo. Turquía ha empezado una campaña en la ONU para que se cambien el nombre de Turquía en inglés. Se escribe Turkey, Turkey, y se pronuncia Tarkey. A los turcos les molesta, porque en turco, Tarkey quiere decir pavo. Entonces les molesta que al pronunciar Tarkey les digan pavos. Otro desvarío es este que tiene este señor, de apellido Erdogan, que es el presidente de Turquía, que a su vez es el que sigue hinchando con que tanto Suecia como Finlandia no entren a la OTAN. Porque dice que Suecia los protege a los kurdos, que son guerrilleros, según ellos, ¿no? Todos estos quilombos lo pasan por ellos. Bueno, en vez de ocuparse por el tema de la OTAN para que entren, porque Turquía está en la OTAN, y si no tenés los votos de todos los miembros de la OTAN, no podés entrar. Turquía es el único voto que le falta a Suecia y a Finlandia para entrar en la OTAN. Y Erdogan, de Turquía, se opone. Siguiendo con la saga de los tiroteos en Estados Unidos, esta semana fue en una iglesia en el estado de Iowa, donde un hombre entró a un templo y mató al menos a dos personas. El País de Madrid de esta semana, el miércoles creo, hace un extenso informe de este tema y cuenta que desde el principio del año hubo 233 tiroteos en los Estados Unidos. De tiroteos de tipo que se raya casi un arma y sale a tirar, ¿no? No tiroteos por un asalto armado, que se tirotean con la policía, ¿no? 133 tiroteos así, porque están, por estas cosas. Hay uno cada día y medio. El presidente Biden le pidió al Senado que prohíba las armas de asalto en todo el territorio y Nueva York aprobó una legislación en la que se permite la venta desde los 21 años de armas. Estaba en 18 y la subió a 21. Hay, en verdad, una cultura armamentista en los Estados Unidos que provoca este tipo de cosas. Presenciaba un video esta semana de un debate entre dos candidatos a legisladores, un demócrata y un republicano, justamente sobre este tema, y el debate es corto, es un videito de algunos 15 minutos. Realmente está muy lindo ver cómo cada uno defiende su posición, desde dónde, ¿no? Donde el demócrata le plantea al republicano que un arma es un arma y mata, y no hay registro de que quien la compra en cualquier lado. Y de repente a todo el mundo, para tener un carnet de conducir, le piden un montón de datos. Dice, ¿por qué la persona puede ir para manejar un auto? Tiene que rendir, tiene que tener los datos, no tiene que tener antecedentes, un montón de cosas. Y un auto es un arma. Ahora, vos vas a comprar un arma, y te la venden. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, cada uno defendiendo su postura, se muestra un poco lo que es esta gran división ideológica que tienen los Estados Unidos conforme al pensamiento del Partido Republicano y el Partido Demócrata. Los demócratas en contra de la venta de armas, los republicanos, en donde está esta poderosa asociación del rifle, bancándola, obviamente, tienen dividido a los Estados Unidos desde siempre. La agenda argentina es cuanto menos triste, te diría paupérrima, pero bueno. El presidente Fernández va a emprender viaje hoy a los Estados Unidos y mañana va a estar en la Cumbre de las Américas, que decididamente es algo totalmente desprolijo en esto que voy, que no voy, que hago, que quién va, si va fulano. ¿No? Así como cuando armás los cumpleaños de los chicos, che, lo invitamos a fulanito, a Samir, lo invitás a Samir. ¿Vendrá Samir? No, Samir no, ¿viste? Porque no. Y yo te dije, sí, invitala a Samir, qué buen pibe, qué sé yo, aparte, bueno. Igual, exactamente igual. Son países, che. Dan vergüenza. En nuestro está, por supuesto, está en ese quilombo. Pero bueno. A este lo invito, a este no. Que voy, que no voy. Hasta que oficialmente se conoció que Biden lo invitó al presidente Fernández a tener una cumbre bilateral en Washington el próximo 25 de julio. Lo mismo hizo Bolsonaro. Lo ninguneó en la Cumbre de las Américas hasta que le sacó una reunión cumbre. ¿Está? Es decir, la cumbre la quieren para la foto. Los dos sentaditos, la foto, que yo no sé de qué hablan, pero quieren la foto. La foto con Biden. Dice, bueno, Fernández consiguió la cumbre con Biden y va a ir el 25 de julio, pero él dice que el 25 de julio va a ir en nombre de la CELAC. Fernández es el presidente de la CELAC. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC. Este es un organismo que fue creado por Hugo Chávez en el 2010. Sería algo así como la OEA sin los Estados Unidos, y de la cual Fernández, en una polémica votación que no costó la... Eso fue cuando Fernández jugó a favor de Nicaragua. ¿Tá? Bueno, le dieron la presidencia. Y se va a presentar en nombre de los países que representa, y va a exponer cómo la guerra afecta a los países del sur, cómo la guerra de Ucrania afecta, porque ahora la culpa la tiene la guerra, así como venía con las ratas, la culpa la tienen los runners, bueno, la culpa la tiene la guerra de nuestro Estado. Fernández le va a exponer a Biden cómo afecta la guerra a los países de Ucrania, que es sin duda Ucrania el país más afectado. Pero esta guerra no solamente afecta a los países del sur, sino que a casi todo el mundo, y de la cual, al no tener certeza de su desenlace, podemos imaginar absolutamente cualquier cosa. En este estado de cosas, y al no haber pronunciado una palabra Fernández acerca de esto, ¿sí?, lo que hizo sí Merkel, hablábamos hace un ratito, bueno, al no haber pronunciado palabra Fernández, es como que la niega la guerra. Si no la nombra y no lo hace nadie del gabinete, ¿qué va a defender? ¿Me explico? No hay guerra. Para Fernández no hay guerra. Entonces, ¿qué hace Ucrania? ¿Le entrega los territorios a Rusia? ¿Fernández le va a explicar cómo la invasión de Rusia a Ucrania afecta a la Argentina? ¿Qué le va a decir Biden a Fernández? Hable con su amigo Putin, si usted dijo que soñaba con que la Argentina sea la puerta de entrada de Rusia en Latinoamérica. Y sería lógico, es decir, lo manda el carajo. Tomátela. Bueno, Biden le consiguió una foto, qué sé yo, para que vayan ahora a la Cumbre de las Américas y se saquen la foto de la Cumbre de las Américas. Todas las semanas, la vocera presidencial del gabinete, la señora Gabriela Cerruti, da una conferencia de prensa. Bueno, para eso está, ¿no? Es la vocera. Lo único que hace es cumplir con su laburo. No es que... Porque no habla nadie, ¿viste? Fernández no da conferencia de prensa. Va a los medios propios, los programas propios. Medios que le son propios. Esta semana, Cerruti salió y le preguntaron... ¿Por qué Argentina va con esta agenda a la Cumbre de las Américas? Realmente va en papel de abogado, ¿no? Como un abogado de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Fue la pregunta que le hicieron, ¿por qué lleva esta postura la Argentina a la Cumbre de las Américas a defender países como Cuba, Venezuela y Nicaragua que no van a la Cumbre de las Américas? Y Cerruti contestó, no creemos que sea una pregunta que se hagan los argentinos. Sí, como que a los argentinos no nos importa o no nos debería importar cómo está la situación en el mundo. Como que vivimos en una escafandra, ¿viste? Yo no soy alemán, yo nací en Barrancas, la llevaron a mi madre a Barrancas, me tuvo y me trajeron a Coronda, y acá estoy. Y por lo que se vio en los portales y en las redes esta semana, después que dijera esto Cerruti, no pareciera tener razón. Hay mucha gente, mucha, pero mucha gente, más de lo que uno piensa, que dijo que le importa y mucho la cuestión de Ucrania y Rusia. Porque la Argentina va en esta posición defendiendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y a su vez en esa misma postura está defendiendo ni más ni menos que Vladimir Putin, ¿entendés? Y a los gobiernos autocráticos, cosa con la que ellos sueñan, tener gobiernos autocráticos donde lo único que manden es una sola persona. Entonces defiende las autocracias, la de Cuba, la de Venezuela, la de Nicaragua. En esa sintonía estamos. Es terrible esto, ¿no? ¿Cómo cambió la mirada? ¿Vos te acordás que tuvimos un G20? ¿Te acordás? ¿O ya no te acordás más? Que tuvimos un G20 en la Argentina. El presidente era Macri. Y tuvimos un G20. Vino el mundo a la Argentina. Estuvieron todos. Sin problema, mirá dónde estamos, defendiendo a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela y obviamente defendiendo a Rusia. En 2 años, por favor. El jueves el presidente Fernández recibió a 13 gobernadores y otros tantos vicegobernadores y funcionarios de primera línea. Menos de Santa Fe y Córdoba, ¿eh? Aclaro porque esto es importante. Ni Santa Fe, ni Córdoba, ni Mendoza, ni Jujuy, ni Corrientes, ni de la Ciudad de Buenos Aires. Con ellos, con los que fueron, estuvieron acordando un proyecto para no modificar a la Corte como trascendió, sino para terminar de destruirla a la Corte, convirtiéndola en un organismo más de carácter federal, donde cada gobernador coloque a un enviado y así dotar a la Corte de 25 integrantes. Esto es realmente un disparate total. Destruye los conceptos esenciales de la Corte, que está integrada por juristas que están ahí por algo, con independencia de qué lugar del país venga, y la representación de las provincias que estos tipos pretenden está dada por el Senado. Hay un senador por provincia. Y la del pueblo está dada por los diputados. Entonces no hay una representación, no está armada la Corte para que tenga una representación federal. Decididamente quieren volar la Corte en mil pedazos. Esta propuesta de los jueces populares, elegida por el voto de la gente, no es nueva, no es nueva. Viene de hace bastante tiempo. ¿Te acuerdas que hubo una movida para meterlo adentro de la lista y votarlos? Que la gente eligiera a los jueces. Bueno, todo esto dentro del ambiente del kirchnerismo, ¿no? Lo asombroso no es que el presidente convoque a estas cosas, porque vive realmente haciendo estupideces y convocando por cada pavada, sino que los gobernadores vayan, aún sabiendo que esto no va a tener sustento. Esto no se va a aprobar en las cámaras, ya que requiere, bueno, aprobación de las cámaras. Deja a los gobernadores también pegados en algo tirado de los pelos. Y esto sí que no les importa a los argentinos, señora Cerruti. Digo, por la duda, tenga algo que decir la semana que viene, ¿no? No hay un país con sistema republicano que esté discutiendo en este momento llevar una Corte de Justicia de 25 miembros o modificar sustancialmente los temas de la implementación de la justicia en sus ámbitos más altos. Hay otras preocupaciones, hay otras realidades. Parece que acá sí. Hubo cambios en el gobierno. El señor Agustín Rossi, ¿lo conoces? El Chivo, le dicen. Fue candidato a gobernador. ¿Te acordás? El Chivo Rossi asume en la Agencia Federal de Investigaciones, en la AFI, en la de los espías. Se comenta que va a estar asesorado por su socio, César Milani. ¿Sabés quién era César Milani? ¿Te acordás? Comandante jefe del ejército en la época de Cristina, que tuvo mucho, pero mucho, mucho que ver en el tema Nisman. César Milani, bueno, que le compraron a la inteligencia del ejército, le compraron equipamiento ultra sofisticado que nunca más apareció. ¿Y qué pusieron? ¿Qué negocio pusieron cuando se jubiló Milani? Una agencia de investigaciones privada. Bueno, ahí va el señor Rossi a partir del lunes, mañana. Hay un señor que se llama Matías Culfas, que era titular de producción, que se le ocurrió publicar un libro donde criticaba ciertas cosas de gobierno, eran funcionarios kirchneristas, básicamente por irregularidades en una licitación por el gasoducto, de un gasoducto del sur, que es el gasoducto Néstor Kirchner. Vaya novedad, ¿no? Ante esta situación, también esta semana, el presidente le pidió la renuncia a Culfas, y ¿sabés quién viene? El inefable ex gobernador de Buenos Aires, el señor Daniel Scioli. Scioli viene de nuevo al gabinete, se va a hacer cargo mañana, deja su cargo en la Embajada de Brasil y aparece de nuevo. Más triste aún es hablar esta semana del cambio de órganos por cosas, y me estoy refiriendo a un planteo que formuló esta semana el extravagante diputado Javier Milei, que se volvió un debate público, ¿no? Planteando que la venta de órganos es un mercado más, y que eventualmente podría servir para atenuar la pobreza. No hay existencia de un planteo de estas características a nivel mundial, o al menos yo jamás la vi. En otra época, cuando éramos un poco más jóvenes, había una palabra de un lugar que significaba pobreza, y era Biafra. Hablar de Biafra era hablar de pobres. Y Nigeria, bueno, Biafra es una parte de Nigeria que después se independizó, en definitiva. Ni en Biafra hemos visto semejante debate instalado por algún tipo, que es decididamente un lunático, muy leído, por cierto, y que dice defender las libertades individuales a puntos realmente escalofriantes, como la de vender partes de su cuerpo. Pero además, si quiere atenuar la pobreza del mundo, ya hay, encontró otra forma, que no es vender un brazo para comer. Y hay que decirlas a estas cosas, porque después se candidatean como los grandes salvadores. Estoy hablando de Milei, por las dudas. Milei. Dijo que estaría bueno para salvar el hambre del mundo que la gente empezara a vender órganos. Y estos tipos después se candidatean como salvadores. Y por acá también hemos tenido, por acá por nuestros pagos hemos tenido estos grandes visionarios semipastores con teorías y visiones tiradas de los pelos que repiten y repiten totalmente convencidos las teorías que tienen y generan vergüenza ajena. Realmente. Es perverso el estado puro que tiene Milei en estos casos. La perversidad en su más puro estado. Hay personas y muchas personas que están esperando que les llegue un órgano para salvar su vida. Y también se mueren porque no lo reciben. No se puede tratar de despertar la atención de los medios, decir cualquier disparate para que la gente hable de vos. Tanto vender órganos para paliar el hambre, como en otros tiempos decir que se te apareció Dios y te dejó 10 mandamientos para que todo el mundo hable de vos, para aparecer en los medios como el gran salvador. Con el nivel de pobreza que hay en la Argentina, hablar de estas cosas es como realmente estrafalario, ¿no? Entramos en un nivel de debate impensado, que en definitiva propone algo parecido a lo que proponía el kirchnerismo en su estado más puro, que es el de perder el respeto absoluto a todo lo establecido, tener una libertad total para hacer lo que quieras. ¿Querés portar armas? ¿Por qué no? ¿Querés vender un brazo? ¿Y por qué no? Y al aplicar estas teorías del por qué no es... A ver, está en la media biblioteca de Zaffaroni, porque en definitiva hasta lo vuelven legal en cualquier momento. Decime si no te da vergüenza ajena. Entonces tenemos otro extravío, que es el del presidente Fernández y su proyecto de convertir a la Corte en otra cosa, de ir a Estados Unidos a defender a las autocracias, y se va aclarando que esto que dicen estar peleados no lo son tanto. Es más, se nota que en este país, al que es Cristina y uno material que es Alberto, una piensa y del otro ejecuta. ¡Cuidado! Cuidado que no nos estemos comiendo un circo brutal donde el delirio nos está llevando. Y esto, que no aparezca nadie más en el candelero político, se habla exclusivamente de ellos, quilombo, quilombo, quilombo, o fomentan cosas como la de este tipo, este lunático de Milei, que aparece con cosas raras, y en rigor de verdad se tapa todo el resto con estas cosas. Y si no, fíjate la proporción de las cosas que las estás escuchando. Alberto defendiendo cosas, Milei proponiendo vender órganos. Así estamos, país. Para ponernos de acuerdo o no, pero siempre en tu compañía, como dice el negro Finochetti, así arrancamos este vermut de hoy. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.